por momentos quizás el alma dice, bueno, le hacemos frente. Y después teniendo cuidado de que no nos acorrale tanto, uh-huh. pero aún así estando y siendo. Bueno, ahí está. ¿Usted está bien? Sí, por suerte, tranquilo. Bueno, se la ve primaveral. Y es que es esta época la mía, se ve que... Si usted siempre que viene a esta época le pega el flower power. Sí, sí, sí, pero es que me hallo más en mí misma. ¿Cuándo se va a venir con una vinchita? No, una pinchita, sabe... pero flower, ¿eh? Flower. No, no le hago. ¿No? No, usted sabe que no. El tema de las vinchas, tengo un par, pero son así tranquilonas, un celestito, un azul. Sutil. Claro, es como que el tema de las vinchas, no. Ahora sí, me fascinan. Todo lo que son los brochecitos para armarme y desarmarme cosas en el pelo, me encanta. Ah, mire usted. Sí, sí, sí, ahí tengo cierto. Bueno, el operador está haciendo seña acá y dice, si quieres yo me vengo con una vincha flower. No. Uy, se falta. Estaría alucinante. No, no se falta, ¿no? Porque yo lo tengo al lado. No se falta. Sería poco serio, no me podría concentrar en lo que estoy haciendo con esa imagen. No, lo único que yo lo vería a usted con el cabello largo y recogido. Y a él con la vinchita y era como que... Un amor, un flower power por el otro lado. Captain Walker didn't come home, his unborn child. Bueno, parece que volvieron los cortes y esas cosas. Sí, sí, sí, el programa de las mañanas nos contaba que hasta las 11 y algo más o menos estuvo cortado, así que esperemos que este programa pueda salir entero. Oh, qué cosa, ¿eh? El karma de vivir al sur. No, pero ojo que ahora es en el sur, en el centro, en el norte, donde en el sur, digo, el sur de Latinoamérica. La de Latinoamérica, digo. Pero usted sabe que no me gustaría vivir en otro lado. ¿Y porque le tocó acá? Si hubiera nacido en otro lado hubiera dicho... Puede ser. Es más que lógico eso. Ajá. Lo que pasa es que uno de lo que ve, no me gusta. Obvio, uno ya... Es como que me faltaría calorcito, me faltarían ciertas cuestiones que no... No podría vivir en otro país que no sea de Latinoamérica. No. O sea, por ahí me han contado, digamos, conocidos que se han ido a otros lugares o amigos de conocidos. Y es como que uno dice, no, está bien, podés tener muchas más comodidades, pero para estar... Mal, prefiero estar mal en donde lo siento más propio. Sí, sí. Sí, sí, el lugar, en realidad la patria de uno es la que uno elige, donde uh-huh. se siente más cómodo, nada más que eso. Pero bueno, cuesta, yo conozco gente que ha ido, se ha ido a España, póngale, sí. Y no han aguantado 3 meses y se han vuelto. Por ejemplo, porque no soportaban más los españoles. Claro. ¿No? Ahí ya es más jodido todavía. Y porque... al estilo de vida que llevan. Sí. Así que... Bueno, a mí me contaban de gente, por ejemplo, pero en este caso una pareja muchísimo más grande que yo, que se habían ido a Australia. Y decían que era terrible porque estaban acostumbrados al hecho de, digamos, de reunirse, de estar con otros, y que era de trabajar a la casa, estando todo el día en la casa, cero contacto con nadie. Exacto. Yo decía, no. Se mueren de hambre, pero se mueren de aburrimiento, sí. Compañera, es así. No. Sí, sí, a la semana yo ya me volví. ¿Quién decía? Espero que... No sé, en el mayo francés, en los grafitis, decía que la garantía de no morirse de hambre, que no se pague con la garantía de morirse de aburrimiento, uh-huh. ¿no? Si no estaba también una de las frases de un escritor estadounidense que decía, caos sos... Barrow. Barrow era. Tenés que ser un pervertido o te morís de aburrimiento. Uh-huh. Sí. Bueno, ahí lo tiene. Woody Allen se carga de ser pervertido en todo lo que hace para no morirse de aburrimiento, póngale. Me parece fantástico por él, ¿no? En eso sí. Igual, una cosa que estaba pensando que también se suma a esta razón por la cual hay lugares que no me gustan, es el frío. No le gusta el frío. No. O sea, una cosa es que uno tenga, que digamos, días frescos o bastante frescos. De ahí a que haga mucho frío, no, no, no le gusta. No, no, no, mi cuerpito no lo resiste. Bueno, porque nació acá, se acostumbra, el ser humano es un animal de costumbre. No quiero. Bueno, está bien, la dejo 2 años en Canadá, sabe cómo se acostumbra el frío. No, no, no, no. No, ahí me voy a oxidar, voy a hacer una cosa. No se va a acostumbrar. Y pero no me gusta. Ah, bueno, está bien. O sea, eso, digamos, acostumbrarse por algo que a uno le dé placer. O sea, por ejemplo, a mí hay cosas de acá de Rosario que no me gustan, pero me gustan las cosas que hago, entonces es como que lo aligera. Ajá. Ahora, estar en un lugar donde estoy mal, no me gusta, no me gusta el estilo de vida, no, ya es demasiado. Sí. Somehow when you smiled, I could brave bad weather. Bien, le damos a todos oficialmente la bienvenida a este escenario de las voces. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blog spot. Es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Y un correo electrónico. También, y es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Thoughts have grown as thoughts can be. Loving life. Saludamos también a la gente del Blogspot. Sí. Esperemos que hoy lo puedan escuchar porque, bueno, el lunes no hicimos el programa. Ayer martes lo hicimos, pero no tuvimos inconvenientes técnicos y no se pudo grabar el programa. En realidad se grabó y después se perdió la grabación. Sí, a raíz de un bajón de tensión porque esta vez fue problema tecnológico, en serio. Exacto. Así que, bien, esperemos que puedan escuchar a esto. Ojalá y así sea. And his golden beard flows nearly down to the ground. Tiene que comunicarles algo a usted, a Yanni, a Walkiria, si andan por ahí. Sí, les decimos que mañana lo más seguro es que ya tengamos los textos de Guillermo de Pofay para traérselos, o sea, para que los puedan retirar el jueves o el viernes o en algún momento. Bien, pero a partir de mañana los vamos a tener acá, así que sí, de ahí pasan jueves, viernes, la semana que viene. O cuando puedan, cuando a retirarlo. Puedan. Sí, traten que sea la semana que viene porque es la última que estamos. Ah, cierto. Después, por 2 semanas, no venimos. Uh-huh. Sickness will surely take the mind, where minds can't usually go. Come on the amazing journey, and learn all you should know. His eyes are the eyes that transmit. Bien, ¿le parece? Le damos la bienvenida a nuestros amados auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack. Distribuidora mayorista de productos alimenticios.

se aseguraron la vida, comieron y se mataron. Se terminó. Mira qué fácil, mira qué simple que la vida. No, mire que también, ojo, pueden que se hayan reproducido en el medio mientras tomaban unos mates o antes de comer. Sí. Todo ahí. Como si fuera una virtud. No hay ninguna virtud. Tener hijo no es virtud. Cualquier perejil tiene un hijo. Llegar a viejo tampoco es virtud. Cualquiera más o menos. Si tiene un poco de suerte, llega. ¿O no? El tema es el estado que se llega a todo. Ahí está, exacto. Pero no hay ninguna virtud. Y no, en algún momento va a pasar. Claro. Cualquiera. O sea, si querés ser padre, sos padre. Si, madre también. Sí. Igual, hay un par de... ¿Cuál es la virtud? La atrasada. ¡Oh! ¡Qué groso! Fuiste padre. Bueno. Y pero uno... ¡Qué groso, loco! Le agradecemos a estos viejos por haber llegado y laburado toda su vida. No, eso llegaste, no. Viejo. ¿Qué sé yo si sos bueno, sos malo, si eso es bueno? Llegaste como llega cualquiera, no es una virtud. No, ojo. ¿Por qué se ve a los ancianos como algo bueno siempre? Como una virtud llegar a viejo y como una virtud tener hijos. Lo que pasa es que por ahí es por las mismas experiencias. O sea, por lo que implica... Por ejemplo, en el caso de las mujeres, esta cuestión, este pasar a ser madre. Personalmente, no tengo ni cinco de ganas, pero una por ahí que ha escuchado a otras mujeres dicen, no, es lo más lindo que te pasa. No, no, pero nadie está poniendo en discusión si es lindo. Obviamente debe ser hermoso ser madre, ser padre. Supongo, no lo experimenté nunca, debe ser hermoso. Bueno. Digo, pero de ahí a llevarlo a buscar la trascendencia a partir de ahí o la... Lo virtuoso en tener un hijo, uh-huh, o en llegar a viejo, simplemente por el hecho de llegar a viejo, no hay ningún mérito. Esa es la palabra, ¿no es? O sea, ¿cuál es tu ideal de vida? ¿Qué? ¿Ser padre, ser madre y morir? O sea, lo hace cualquiera. Está bárbaro, debe estar alucinante, ¿no? Separemos las cosas. Sí, sí. Pero como trascendencia, como único mérito en la vida, eso me parece que no, porque no es un mérito. Porque ya, si cualquiera lo puede hacer, uh-huh, deja de ser una virtud. Sí. El tema es que también esta cuestión del llegar a viejo y de ser padre son cuestiones que uno por ahí tiene arraigadas de mucho tiempo atrás, no que sean valores por ahí que hoy en día realmente sean valiosos, porque en su momento y sí, llegar a los 50 y estar en buen estado cuando la gran mayoría se moría a 45 o 30 es lógico que va a ser wow, alucinante. Ser, digamos, ser madre, por ejemplo, cuando estaba leyendo el libro de Ana Karenina, que contaba que hay un montón de embarazos que en el medio no, o sea, se perdían a raíz de todo lo que implicaba en esa época el hecho de llegar a término con un embarazo. Sí, uno lo puede decir, son valores. Hoy en día, que encima... Los avances científicos hacen que se pueda tener, o sea, si es madre soltera y con una fertilización in vitro, ya se me olvidó el nombre. Sí, me mató con eso. Bueno, que a la madre, sin más que un pinchazo, le meten los pendejos a ver si florecen. Claro. Qué poco sutil mi explicación, pero bueno. Ajá. Bueno. Entonces, todos esos avances hacen que no, que haya perdido por ahí ese valor. Y hoy, como es un eterno pasar, también. Pero siempre fue igual, cosa. Más allá de alguna cosa. O sea. Sí, por ahí por. La raza se reproduce, está bueno, bárbaro. Es la raza, como cualquier raza que se reproduce para su subsistencia y seguir existiendo como tal, como raza. Por eso, pero no hay virtud. Ni eso llegó, ni llegar a viejo. O sea. Yo no creo que. ¿Cómo llegaste? Haya. ¿Qué hiciste? Para llegar a eso. Yo estoy con Turó en esto, no le creo. Todavía no escuché ni la primera palabra que tienen para decirme mis mayores. Lo único que me pueden enseñar son sus fracasos. Entonces, pero bueno, es un culto que se hace de glorificar. Bueno, ya hemos hablado mil veces, no tengo ganas de repetirlo. Bueno. Porque me canso yo mismo de escucharme. Bueno. Pero esto de querer, no me sale la palabra adecuada. No me sale la palabra ninguna, ni adecuada, ni nada, no me sale ninguna palabra. Pero digo, esto de ensalzar, póngale, uh-huh, de magnificar, de... ¡Oh! A la juventud. No, me diga que no. Estamos hablando sí, de... lo hacen. Digo que es lo peor que pueden hacer. Bueno, pero diciendo como que siempre, fíjese que se recalca y se insiste en que la juventud es la mejor etapa de la vida. No. Que los ancianos son pobrecitos, porque pobres, llegaron a viejo. No. Que la juventud es el mejor momento de la vida. Que... Y después... digo, el mejor momento de la vida, lo hemos hablado por eso, lo hemos hablado mil veces. Capaz que yo estoy pasando mejor ahora cuando tenía 18 años, seguramente, cuando tenía 20. Y capaz que cuando tenga 50 estoy mucho mejor y es la mejor etapa de mi vida, más que lo la juventud. O sea, es una visión de sociedad, en esta sociedad muy conservadora, ¿no? De decir, disfrutar la juventud porque después se te viene la catombe, te casás, tenés hijos, laburás como un boludo toda tu vida, te aburrís, te morís. Pero mire, ¿no? Con respecto a eso, estaba hablando hace un par de días precisamente esto de la juventud. Y que uno dice, bueno, en este momento está bien, tenés si querés toda la energía. Pero es el momento en el cual tenés todas las dudas con respecto a vos mismo. Uh-huh. Que en muchos casos se da de gente que tiene que estudiar o digamos, que elige hacer algún tipo de elige una profesión. O aquellos que están trabajando. Y el tiempo en sí no lo disfrutá. Las mil y un dudas, los mil y un miedos que se van dando con esta cuestión también de pensar en el futuro, de qué vas a hacer y demás, son hasta los 45 que no viviste un corno. Uh-huh. Capaz que también lo tenés suerte y lo disfrutás, pero no quiere decir que sea el único, claro, el único momento de tu vida. O que sea, digamos, sea tan determinante que la juventud es el mejor momento o la vejez es el mejor momento. Claro. Me acordaba de la película que usted nombró en tantas oportunidades, esta que dice uno es sus propias experiencias, que era la de Into the Wild. Ajá. Una cosa así. Y que me parece que eso sí, que como hablábamos ayer de las anécdotas, eso es lo que uno puede llegar a valorarle, tanto sea de un viejo, de un joven o de quien miércoles sea. Exacto. Que lo hayas vivido. Si llegaste y porque biológicamente tuviste suerte y anduvo todo bien, no. Ahora, si la viviste, y sí, alucinante. Si la viviste y la sigas viviendo. Ojalá. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas tardes, pájaro. ¿Todo bien? Bueno, dice que viene a las 3 acá a traerle usted una película. Sí, sí, sí, lo esperamos. Y después nos dice el pájaro, no me parece que tener un hijo sea algo trascendental. No, al otro día lo vi a su hijo, pájaro. Hablando de eso. Hablando de eso, mire, lo crucé creo que por Oroño y Boulevard Segui, por ahí. Me parece que era su hijo. Saludé yo sin ver mucho. Pero por la remera del Barcelona me parece que era su hijo, pájaro. Bueno. No, por eso no, para mí no hay ninguna... O sea, debe estar alucinante, eso es lo que nadie pone en tele de juicio. Uh-huh. Pero de ahí a que sea una virtud. ¡Su virtud, pájaro! ¡Son muchas! No es haber tenido un hijo. O tres. ¿Entiendes? O tres. Porque, claro, no desmerezca que tuvo uno solo, ¿no? Claro, es alucinante, creo que debe ser una experiencia zarpada y debe ser una sensación hermosa tener un hijo. Uh-huh. Uno se lo supone porque nunca lo tuvo. Pero si hablamos de virtud, usted no. Pájaro tiene... Sus virtudes son otras, no haber tenido un hijo que lo pueda hacer cualquier perejil que sí. Pone la cosa donde la tiene que poner y tiene un hijo, ¿no? Lo que pasa es que también recuerde que para la mujer esta cuestión de tener hijos es como que le da un cierto estatus. Ahora no tanto, pero hasta hace un par de años era... A partir de que tenía hijos, si no, no contaba para un corno. Entonces, también eso, si bien uno dice son cuestiones que son meramente culturales, si usted quiere, son fundamentales a la hora de hablar de esto. Hoy en día la estupidez está en todas las cosas y biológicamente también va a estar en el hecho de tener hijos. Pero es un punto a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, bien. ¿Quiere que arranquemos con dos temitas musicales? Sí, estaría muy interesante. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien, querido operador, amado y estimado operador. Con todo nuestro afecto y cariño. Le quiere dar el clic, vamos a escuchar a dos temitas de Neil Young. Muy bien. ¿Parece? Vamos. Si no le parece, lo vamos a escuchar igual, dice el operador, porque ya está listo.

Bien, ahí escuchábamos entonces dos temitas de Neil Young, muy lindos. Continuamos al 462-2124, al 156-70-7644, hasta las 4 de la tarde. Bien. Bueno, si no tiene nada para decirme, ¿quiere que comentemos algunas frasecitas? Sí, me encantaría. Bueno, no sé si vamos a llegar. ¿Por qué? Porque son varias, le comento algunas. No. De este sociólogo francés, murió hace poco, un par de años. Le estoy hablando de... ¿De quién? Jean-Pierre Bourdieu. Ah, está. Murió en el 2002. Hace poquito, creí que había muerto antes. No, en el 2002, nació en 1930. Este fue el que decía que la opinión pública no existe. Sí. Texto que hemos traído en alguna oportunidad aquí. Sí. Quédese tranquila que lo trajimos. ¿Sí? sí. Si quiere, se puede volver a traer. Se puede volver a traer para algún informe, hablar de la opinión pública, que es muy interesante lo que plantea Bourdieu sobre la opinión pública. Bueno, y se ve que es el tema de la opinión es algo que lo tiene bastante, lo tenía bastante ocupado en su trabajo sociológico, porque se pone bastante recurrente. Mire. Con el tema. Entonces, que, sí. Dígamelas. Escuchen. Miren qué interesante, para pensar las cosas de Bourdieu. Las ideas preconcebidas que desempeñan un papel fundamental en la conversación cotidiana tienen la virtud de que todo el mundo puede recibirlas y además instantáneamente por su banalidad son comunes al emisor y al receptor. Mira, Bourdieu, me diste... Oh. Qué lindo si me pudiera acordar de memoria todo lo que dijo Bourdieu. Porque tal cual, vio cuando a uno le pasa en determinadas circunstancias que no encuentra demasiado las palabras como para explicarse qué es lo que le pasa a uno cuando se encuentra por ahí con mucha gente, así. Bueno, a mí me pasa esto que dice Bourdieu en muchos casos, ¿no? Las ideas preconcebidas, que desempeñan un papel fundamental en la conversación cotidiana, tienen la virtud de que todo el mundo puede recibirlas y además instantáneamente, por su banalidad, son comunes al emisor y al receptor. Este más pelotudo que todos se pueden poner de acuerdo, así dicho burdamente, ¿no? Gente estándar que por ahí... El tiempo y la temperatura. Claro, veo que hay temas tópicos. Sí. Que usted tira sobre la mesa y que más o menos... Gente que más o menos también comparte un cierto mismo grado de estupidez. Que por más que no se conozca y se conozcan recién en ese momento, no va a haber conflicto. Se pueden poner de acuerdo fácilmente. Porque todos miran lo mismo, todos tienen la misma opinión formada, entonces no hay conflicto. Entonces tiran y se pueden hablar de... No sé. Pasa a ser un anecdotario entre cada uno. Claro, y viste lo que dijo, sí, viste lo que dice, pero este sí, no, y así. Y están todos de acuerdo. Todos opinan lo mismo porque exactamente todos opinan lo mismo porque están todos formados por el mismo, la misma gente. Obviamente, ¿no? Van a los mismos lugares, consumen las mismas cosas, entonces van a pensar siempre igual. Exacto, entonces se ponen de acuerdo. Bueno, por la banalidad, ¿no? Como dice Bourdieu. Bueno, Dice también este francés. ¿Qué? Lo que se ve oculta lo que no se ve. Cuando se contempla algo acabado, no es posible ver las condiciones sociales de su elaboración. ¿Eh? Sí. Miremos atrás de todo eso que hay. ¿Eh? Bueno. No todo lo que brilla es oro, diría mi abuela. Cuando se emite una idea preconcebida, es como si eso ya se hubiera hecho. El problema está resuelto. La comunicación es instantánea porque, en un sentido, no existe. O es solo aparente. El intercambio de ideas preconcebidas es una comunicación con más contenido que el propio hecho de la comunicación, dice Bourdieu. Dice también, a través de los índices de audiencia, la lógica de lo comercial se impone a las producciones culturales. Y sí. A todo. Para los periodistas, la lectura de los diarios es una actividad imprescindible y la revista de prensa un instrumento de trabajo. Para saber lo que uno va a decir, hay que saber lo que han dicho los demás. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales se genera la homogeneidad de los productos propuestos. Exacto, todos hablan de lo mismo y opinan lo mismo. Prenda cualquier radio y va a ver que todos más o menos le están diciendo lo mismo. Sí, excepto cuando ya se cargan la bandera, que bueno, ahí os le damos a favor de uno o en contra. Pero ya sabe, igual. Pero igual la temática va a ser la misma. ¿Sí? Bueno, tal cual, también está Bourdieu. La televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un instrumento que crea una realidad. Sí. Tal cual. Mira, dice también, nada hay más arduo que reflejar la banalidad de la realidad. Sí, sí, es complicado demostrar que todo esto es muy banal. Les cuesta mucho entenderlo. Bueno. Y la última, dice Bourdieu, la televisión es un instrumento que, teóricamente, ofrece la posibilidad de llegar a todo el mundo. Lo que plantea una serie de cuestiones previas. A ver. ¿Está lo que tengo que decir al alcance de todo el mundo? Se puede ir incluso más lejos. ¿Debería ser escuchado por todo el mundo? Si usted quiere, para mi vida afecta lo que diga todo el mundo en todo el mundo. No. En absoluto. Le comunico que no. No, no, por eso. Bueno, interesante. Don Pierre. Don Pierre Bourdieu. Sí, sí. Este sociólogo francés que, bueno, se encargó mucho de la opinión pública y, bueno, tal cual. Yo estoy de acuerdo con casi todo. Con casi todo lo que dijo aquí. Sí, sí, sí. En cuanto a la opinión pública, las ideas preconcebidas. También le ha dado a los medios duro y parejo en todos, sí, los sentidos, lo cual está muy interesante porque a uno lo hace moverse de donde está. Claro, porque son todos tan, es todo tan banal, ¿no? Uh-huh. Es todo tan chato que usted ya sabe lo que van a decir. Tanto opinando lo mismo, pero si no, si se pelean, igualmente ya saben cuáles son los argumentos de uno y ya sabe cuáles son los argumentos del otro. Sí. Ya, ¿no? Está preestablecido eso también. Y que además siempre va a rozar esta cuestión de la polémica, pero sin dejar de estar suavizada. Entonces ya sabe que no se van a ir demasiado lejos, que no se va a empezar a escarbar porque implica una pérdida de posición en cada uno que no va a estar dada. Entonces ahí todo queda en casi, casi una discusión que no se da. Claro. O cuestiones así, lo que son más locos. Cuestiones así como reformistas, diría, ¿no? Bueno, sí. Pero la raíz está podrida, papá. Claro, no. No quiere decir que no sirvan algunas cosas, por supuesto. el tema, pero es que en algunos casos, como también hemos dicho, es si elegís mirarlo o prestarle atención, ten en cuenta las otras cosas. No que te tomen como un boludo más y digamos tragues todo lo que te dan. Si elegís mirarlo, está bien, te vas a tener a las consecuencias de por ahí estar metido en ese barullo al pedo. Pero si no, esa posibilidad de decir, estate atento, sabés que te están cagando. Lo elegís, pero sabés que te están cagando. Sí, yo siempre propongo, me parece algo alucinante. Para mí. Más que nada porque lo vengo haciendo. De buscar, pues es re groso cuando uno logra... ¿Qué cosa? A quien le interesa, va, qué sé yo. Abstraerte de todo, ponele. Uh-huh. No mirar nada, absolutamente nada de televisión. Uh-huh. No leer un periódico, nada. Hacé tu vida. Ajá. Tuya. Y encargate de tus propios asuntos. Uh-huh. Para ver qué pensás sobre un montón de cosas. Porque hay un montón de cuestiones que funcionan inconscientemente. Uno ya tiene un preconcepto sobre algo porque te lo machacan por acá, te machacan por allá, hablar con el vecino de acá, aprender la televisión. Está buenísimo esto para ver realmente cuál es la postura de uno, uh-huh, en muchos casos. Tratar de no contaminarse lo menos posible, ¿no? Para ver, saber uno qué piensa. Es difícil porque uno está rodeado todo el tiempo de cosas. Sí, y está rodeado de gente también que... le menciona eso a cada rato. Claro. Pero está, la verdad que está bueno eso. Bueno, son las 2 de la tarde, compañera, pasadas. Sí. Bien. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Me parece, muy bien. Me parece, vamos a escuchar un temita de... Cortito. De Robert Fripp. Bueno, vamos. Y volvemos después de un rato. Chicago. She laughs like the breeze. I try so hard to charm her with the minor mysteries. I collide with the softness, with the whispers and pleas, echoes of her movements, delicate obscenities. It's a one corner rain dance. Half of it's prayer. It's the simplest romance. Rattles high in the air. She's the gentlest pretender. Ahora, el mundo pasa por acá. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín Infantes Firulais.

Bien, aquí estamos de vuelta con esta musiquita tan linda, ¿eh? No sé, ¿qué le transmitirá a cada uno de ustedes? A mí me transmite una paz, una ternura, ¿no? ¿Usted no? ¿Qué le transmite esta música? La verdad que mucha tranquilidad. Por momentos sí un poco de melancolía. Ajá. Hay momentos como que... Sí, no... puede, tiene algo de eso, ¿sí? Sí, el tema me ha pasado, sí... de momentos en los cuales no, mi aura no anda demasiado bien y ya la melancolía pasa a ser bastante. Ajá. Ese ahogo en el cuello, eso sí, y después como así de tranquilizarme. Sí. Bueno, lo que escuchábamos en la tanda era Robert Fripp, después sí. A los Rolling Stones haciendo Angie con Tori Amos. Uh-huh. Y después el clasiquísimo No Rain de... Blind Melon. De Blind Melon. Bien. Y esto es, bueno, Jean Tiersen, uh-huh. Un francés. Sí. Él, ¿no? Bien, vamos a escuchar un francés para hablar en este bloque de cine. Antes, sí. Les decimos que si se quieren comunicar, estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Uh-huh. Y vamos a arrancar este bloque de cine escuchando un francés para hablar de alguien que no es francés. No. Simplemente teníamos ganas de escucharlo y así que en este caso nos vamos a ir al cine oriental. Ajá. Hemos cambiado de rumbo, generalmente vamos por la parte occidental y hoy nos vamos a oriente, en este caso a China. Bien, ¿de quién nos va a hablar? De un oriental. Sí. ¿Japonés? ¿Chino? ¿Chino? Sí, y se llama... A ver, esto lo quiero escuchar. Zhang Yimou. Ah, digo que no se buscó uno muy complicado. No, obviamente. Zhang Yimou. Sí. ¿Cómo se escribe Yimou? Yimou. Ah, es fácil. Por eso. Lo que pasa es que si claro. Si cualquiera habla un director oriental. Va. Aparte, lo bueno es que como están casi todos los nombres de sus películas traducidas. Ah, encima. ¡Sofé! En este caso, el este director de cine chino. Porque venía tan bien. Bueno, pero no le eché la culpa a nadie. No. Simplemente me digo a mí misma. Ah, bueno. Le cuento que tiene una gran proyección internacional y que sus películas fueron vistas mucho tiempo antes, tanto sea en Estados Unidos como en los festivales, como ha sido Cannes, el Festival de Berlín y el de Venecia, que en su mismo país. Le cuento que él nació el 14 de noviembre del año 1951 en la ciudad norteña de Jiang. Bien. Y que era hijo de un soldado del ejército de Chiang Kai-shek. Bueno, ajá. Contándole ahora un poquito de él, le digo que es el director de las películas, por ejemplo, Héroe, uh-huh. que nos la recomendaba el pájaro, La maldición de la flor dorada, hay otras más como ha sido La casa de las dagas voladoras y la otra que es La semilla de crisantemo. Uh-huh. De esas películas, por ejemplo, lo que es La semilla de crisantemo y otra que se llamó La linterna roja, tuvieron hasta prohibidas en su país porque decían que no estaba bueno la posición que él toma con respecto a las mujeres. ¿Quién importa si no estaba bueno? Decía una opinión de él. Y bueno, pero a ver, él nace en el año 1951. A partir del año 1966 hasta el 78... se da la Revolución Cultural China. Por ende, en todos los legados que quedan después del régimen de Mao, hace que sean más estrictos en ciertas cuestiones. En el caso de él, varios de sus guiones, estas películas que le mencionaba, y hasta en algunos casos presentaciones en diferentes lugares de China, fueron prohibidos. ¿Pero cuál es la concepción que tenía él de las mujeres? Él las pone a las mujeres como protagonistas. Casi todas las historias están contadas desde ellas y en una posición, si se quiere, más de independencia. Él plantea esta cuestión de más que nada en la imagen, mucho de los simbolismos, y sumado a esto, la ruptura con ciertos cánones anteriores, esta cuestión de que el hombre era el que mandaba y que la mujer tenía que obedecer. Ajá. Entonces, a partir de ahí, en muchas de sus películas, quienes son las protagonistas y quien, si se quiere, lleva el hilo en la historia, son las mujeres. ¿Pero que no gustaba que las mujeres sean protagonistas? Obviamente que no. Ajá. Hay un libro que en este momento, usted sabe, no me acuerdo. El libro rojo. Sí, pero no, en realidad yo lo que le iba a contar era de una novela. Ajá. Que se llama El Palanquín de las Lágrimas, que está basado precisamente en la historia de una mujer que quería ser, que digamos, es pianista. Ella cuenta su historia desde su niñez hasta el momento en el cual ella se convierte en pianista. Y que pasa por todo el digamos, tiempo antes del régimen y después el tiempo durante el régimen de Mao. Ajá. Donde precisamente cuenta este lugar que tenían las mujeres y cómo, como en muchos lugares se ha dado, ¿no? Se da una libertad en todos los sentidos. Se plantean ciertos cambios culturales, pero aún así se sigue pensando que la mujer es un bien y un bien estético de determinada manera. Claro. Entonces, a partir de ahí, todo lo que cuenta ya con respecto a los vínculos familiares y demás, que es parte, si se quiere, de toda esta, digamos, estos cambios que se dieron y los textos que salieron en la época, más que nada, post-revolución cultural. Una revolución cultural que reprimía la cultura, ¿cómo es? Y sí. O sea, hay muchas revoluciones que son supuestamente muy abiertas, muy progres en un montón de cosas, y aún así hay cambios que no se van a dar. ¿Qué cosa, este chino gordo? dígame algo más de este... Bueno... Xiao, ¿cómo era? Yang Ximu. Ximu. A Xiao había nacido ahí. Claro, ajá, en la ciudad norteña en la que él nació. Bien, pero él se llama Xu. Yang Ximu. Ximu. Ximu, es fácil. Ximu. El tema es escribir el Yang. Yang. Que eso es Zhang. Pero después lo otro está bueno y es fácil de pronunciar. Bien. Le cuento entonces ahora que mientras se estaba dando el régimen de Mao, él estaba en lo que se considera la escuela media o lo que vendría a ser nuestros secundarios, y a partir de ahí él tiene que ir a trabajar un tiempo en las granjas que lo mandan al campo, y después durante 10 años trabajó como operario textil. Uh-huh. A raíz de todo esto es que sus estudios se cortan. Él siempre estuvo interesado en todo lo que tenía que ver con la imagen, y había logrado, medio así de contrabando, conseguir un par de textos que tuvieran que ver con todo lo que era el cine. A raíz de esto es que él se interesa cada vez más en el cine, y con 28 años él intenta retomar los estudios en la Academia de Cine de Pekín. El tema es que no lo aceptan a él porque dicen que hasta los 22 años podían ingresar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eran lo que habían, digamos, acomodado las instituciones. Entonces dicen, no, el que quiera ingresar a la academia tenía que rendir un examen, que él lo rindió y le fue muy bien, Pero el tema es que no daba con la edad. ¿Qué? ¿Si tiene 28 años no puede estudiar? No. En ese momento... ¡Qué linda la revolución cultural! ¡Qué hermoso! No, igual, ojo, esto fue a partir de que terminó en el 78, cuando termina la revolución, es que él puede volver a estudiar. Cuando empieza la revolución. Cuando termina. Del 66 al 78, que se da, digamos, más que nada la revolución y todos estos cambios. Pero durante esa época de la revolución cultural es que no se podía estudiar con 28 años. No, después fue. Ah, por eso. En ese momento, en realidad no se podía estudiar porque la gran mayoría tenía que laburar en el campo y en ciertas cuestiones para la revolución. Que a él le tocó de operario textil. Ah, no pudo decidir tampoco. No, lo mandan. Digamos, elige después el hecho del cambio de entre estar laburando en los campos a trabajar de operario textil. Pero esa es la gran... la elección de su vida fue esa. Oh, eso sí que es un país libre. Pero al final escríbete una carta, habla de esta cuestión. Si le poníamos en ese momento esta música a Xu, ¿cómo es? Zhang Ximu. A Ximu se suicida. Sí, en ese momento no. Se mataba. Era un bajón terrible. Además, estuvo hablando un tiempo con las autoridades de la academia, precisamente explicando cuál era su situación. Tuvo que hablar con el Ministerio de Cultura, de Educación, todo, para que lo aceptaran, y a los dos meses lo aceptan. Ajá. Así que con 27, 28 años es que él comienza a estudiar y después se dedica a trabajar como fotógrafo y dibujante. Le gustaba muchísimo toda esta cuestión del dibujo y las imágenes, y a raíz de esto es que sus primeros trabajos dentro del ambiente cinematográfico habían sido como director de fotografía de otro director chino, que en este no le voy a decir el nombre de él. Bueno, Chiang Kai-shek, que hizo Tierra Amarilla, y después lo que sería la Gran Fiesta, donde también estuvo trabajando Zhang Ximu. Uh-huh. En este caso fue como director de fotografía. Estuvo un tiempo también trabajando como actor, que se dedica a trabajar en Sorgo Rojo, que es su primer... película, que es del año 1987, y donde él comienza a tener en todo lo que es los festivales un lugar bastante privilegiado. Uh-huh. Y usted, yo no vi ninguna película de Ximu. Uh-huh. Intenté ver una, pero le soy sincero, me aburrí. Intenté ver Héroe. Sí. La empecé a ver, la vi un ratito y... Y la pagué porque, o sea, no es una cuestión de que es de bueno o malo, sino que ese tipo es, a mí me aburre. Claro. Me aburrí y ya cuando empezó dije, bueno, no hay cine que a mí me interesa ver, digamos. Uh-huh. Sé, por algunas referencias, que es muy buen director, que tiene una técnica muy interesante. Sí. Pero es el tipo de cine que a mí no me atrapa, a mí cuando ya hay lucha y gente que vuela... No, lo que pasa es que en el caso del cine de él, si bien tiene películas en donde se da una estética más bien occidental, o sea, donde la historia es que en un protagonista, en un lugar específico, o sea, en un entorno determinado, y que cuenta algo, digamos, de una persona, como en el caso de La Semilla de Crisantemo, que cuenta la historia de una chica, todo lo que va pasando, el laburo en el campo y demás, pasa a otro tipo de películas, como es Héroe. Ah, pero no son todas de ese estilo, tipo no, Héroe. No. Ah. O sea, tiene películas... La última camada sí, es más simbolista. Más samurái, así. Sí. Aparte, en el caso de él, sus primeras películas tienen una cuestión más... social marcada. Uh-huh. O sea, lo que fue Sorgo Rojo, el Crisantemo Amarillo, la linterna, espérenme que se me perdió, la linterna roja, y después Vivir, por ejemplo. Uh-huh. Esas son las que más se digamos más repercusión tuvieron, y donde esta cuestión de su pensamiento político está muy marcada. Después tiene... ¿Él no adhería al régimen chino? No. Era como que sí, por un lado, por ciertos cambios que se estaban dando en cuanto a la juventud y en cuanto a ciertos progresos, pero que aún el Estado y la esencia de la misma China se seguía manteniendo. Uh-huh. Por ejemplo, en una de las historias, cuenta como una chica es vendida para trabajar en uno de los campos, y que a partir de ahí esta cuestión de los viejos terratenientes, cómo seguían manteniendo el mismo estado de cosas, y los cambios que se estaban dando por parte de la juventud y el régimen. Obviamente, esta fue una de las películas que fue prohibida en China, y que sin embargo dicen, para los occidentales y en Estados Unidos, que había tenido una repercusión muy grande, es algo muy rebuscado. El tema es que en China conocían bien lo que era la historia, el mito político. Entonces se notaba. Uh-huh. Para usted tal vez la ve y ni nota todo eso. Claro, sí, sin duda, tal cual. Además, sí es un cine que, aclaramos, es bastante simbolista. Ajá. O sea, todo lo que tiene que ver con las coreografías en cuanto a determinadas luchas, los colores y demás, que se notan muchísimo en sus películas, la imagen, es parte de todo este simbolismo que es, obviamente, parte de la misma cultura de Zhang Yimou. Le cuento también que él es uno de los directores de la quinta generación de cine chino. Ajá. Y que es uno de los directores emblemáticos del cine contemporáneo chino. Si bien, obviamente, que hay otros directores muy conocidos, la ruptura que plantea... ¿King Kiduk? ¿Ese era chino o japonés? No, japonés me parece que es King Kiduk. ¿Sí? No me acuerdo, ¿no? Son todos iguales para mí. Yo tengo todavía... O coreano. ¿De dónde es King Kiduk? ¡Ey! ¿Alguien sabe dónde es King Kiduk? El de primavera, otoño, verano, otra vez primavera, ese. Ese es alucinante, ese me encantó. Ese está muy bueno. Sí. Chino, King Kiduk. Chino también. Gracias, pájaro, menos mal que usted está acá. Ahí está, bueno, también el pájaro está acá y también nos mandaba un mensajito. ¿Qué nos decía? La gente vuela aún sin proponérselo, güey. Sí, bueno, pero a mí me aburren eso cuando hay pelea. O sea, me canso rápido cuando veo que se empiezan a pelear y que se tiran patadas. Me aburre. Está que bien, diga. Pero que por eso cada... Mire, a mí me pasó cuando vi hace un tiempo bastante largo Héroe por primera vez. Yo dije, uy, qué bajón que va a ser ver la película, porque ya había visto partes en donde había peleas y demás. El tema es que lo estético, lo que eran los paisajes y cómo se desarrollaba la película, a mí me fascinó. Ajá. De las peleas le puedo decir que me acuerdo muy poco, claro. Porque no, es como que no presté tanto. Que la están dando, sino la adelanta. Adelanta la pelea. Bueno, eso estaría alucinante. O dice, bueno, este ratito no la veo, la veo más adelante. Ajá. Lo que sí, por ejemplo, en una de sus últimas películas, que es La Maldición de la Flor Dorada, lo que tiene que ver con, digamos, los regímenes anteriores chinos, o sea, contando esta historia de los regímenes del 400, póngale, antes de Cristo, y cómo se daba cada uno de las cuestiones familiares, está muy interesante también. Uh-huh. En este caso cuenta la historia de un rey en el cual, digamos, tenía problemas maritales, y tenían tres hijos, o sea, los príncipes. Uno de ellos tenía cierto approach con la mamá, que encima era hijo, digamos, era hijastro de esta señora. Ajá. Y a los budiales. ¿Qué? A los budiales. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, todos los tejes y manejes dentro de lo político, dentro de lo diplomático, en cuanto a lo que se puede notar y no. No. Ajá. Le voy a contar más de la película, bueno, porque lo soné. Y aún así usted ve todo la estética, o sea, todo lo grande, lo magnífico que precisamente muestra este reino. Bueno, si el pájaro quiere venir, pájaro puede estar invitado, si quiere comentarnos, sí, algo de esta película, de este director, Tiene todos los micrófonos abiertos, mire. ¿Quiere decirnos algo de Shimshun? ¿Cómo es? Zhang Yimou. Zhang Yimou. ¿Dónde se sienta? Bueno, ahí está. Tenemos, ahora sí, tenemos al fin alguien que sabe en este programa. Lo que pasa es que los chinos tienen una estética propia, ¿no? Que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y no, otra cultura, otra claro, manera de hacer cine. Y se ve que las peleas esas son muy caras al sentimiento chino. Claro. Pero más que nada vos la tenés que ver como una cuestión coreográfica, ¿viste? Uh-huh. Porque tranquilamente podría ser, ¿viste? Qué sé yo, vos tenés una película americana, vos tenés un music hall en un momento, ¿viste? Fred Astaire bailando con Ginger Rogers. Claro. Y en este caso serían los chinos, ¿viste? La coreografía de ellos, ¿viste? Porque tiene una plástica infernal, ¿no? Uh-huh. Digamos que es una estética muy china. Claro, obvio, yo lo miro con mi ojo occidental. Eran dos personas haciendo sí. un ángulo de 90 grados, ¿viste? Es una cosa muy difícil y rara, qué sé yo, de ver. Ajá. Sí, sí, sí. La cosa pasa por ahí. A mí tampoco me interesa la historia de la película y todo eso. Ajá. A mí me parece muy... Pero usted la vio desde el punto de vista... Son muy inocentes los chinos. Uh-huh. Ajá. En el, digamos, en el, la narración. Digamos, en el argumento. ¿No? Las historias son muy sencillas, ¿viste? Tienen, casi todas. Iguales prácticamente. Sí. Igual que un western, que también que tiene... Uh-huh. Hay un western emblemático que es Shane, ¿me entendés? Y después todos los westerns son todos iguales. Sí. Lo que cambian son, digamos, las situaciones, digamos, la... Sí, pero el punto, el nudo, el conflicto es siempre el mismo, en definitiva. Sí, sí, sí. Y en el caso de él está bastante más marcado por toda su filmografía. Totalmente. Pero, bueno, pero hay otra... Sí, más vale que King sí. King Kidua es otra cosa, por ejemplo. Sí, sí, no, porque, bueno, qué sé yo, hay otras propuestas también. Ahora hay un cine más moderno, chino, que tiene que ver... Y más de meditación también, cosa, ¿no? Sí, más trascendentalista. Claro, una cosa pero así. Pero que también por ahí es muy pesado por alguna gente. ¿Ves? Claro, ¿ves? Pero por ejemplo a y mí, King Kidua con Primavera... Tienen una narración muy china. Uh-huh. Los chinos no andan muy apurados como nosotros. No, viven otro ritmo. Tienen sí. otro ritmo. Alucinantemente mejor. Entonces es muy difícil poder engancharse... aparte yo supongo que el chino debe hacer la película para los chinos también, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros la vemos por ahí de rebote, qué sé yo. Yo calculo que, por ejemplo, una realizadora argentina no hace película para chino. Y no, no. Chino. Claro, bueno, obvio. Hace las películas pensando no. en ella, en nosotros, ¿no? Claro. Sí. Otra realidad, ¿me entiendes? Tal cual. O sea que no hay que separar todo eso. No, no, sin duda. Pero bueno, evidentemente hay tiempos narrativos que uno no está acostumbrado por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, por eso mismo, viste, bueno, por eso mismo el cine oriental es tan... extraño a nosotros, porque recién ahora estamos viendo muchas películas. Sí. Antes lo que podía ver del cine, el cine chino era la película de Bruce Lee. Claro. Sí. Y el coreano, el cine coreano que está en auge coreano, en este momento. Chino, pero bueno, sí, viste. El sur. Los coreanos también son chinos, ¿viste? No te crees, son muy diferentes. ¿Viste? No, bueno, pero hay mucho hay movimiento en el... Lo que pasa que es un país capitalista y el otro no. ¿Viste? Claro. Bueno, en Corea del Sur dicen que hay muy buen cine. El tema también que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los samuráis, ha sido algo tan importante. Los samuráis son japoneses, disculpame. No tiene nada que ver con los chinos. Pero el tema de las técnicas en cuanto a las formas y a la plástica, sí. Eso es algo que tomaron y que llevaban como al extremo en cuanto a la elegancia. O sea, cuanto más se podía llegar a esa estética, sí. Era cuanto más elegante podía llegar a ser cualquier obra. Entonces, de ahí también el hecho de... Todas estas peleas que aparecen. Inclusive hay cierta formalidad, ¿no? Uh-huh. El que tienen los orientales, ¿no? Uh-huh. En la forma de relacionarse, cuando van a cenar, cuando van a comer, todo. Sí. Cuando hay un encuentro. Claro, todo es muy... Como, todo muy ceremonioso. Muy ceremonioso, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Pero, qué sé yo, hay que aceptar que los tipos viven de esa manera. Y otra cultura. Claro, por eso. Uno tiende a juzgar, pero desde uno, desde su propia cultura. Claro, entonces, por eso. Es absurdo. También lo dijiste vos, me gusta o no me gusta. Pum, claro, ¿viste? Se terminó. Me interesa, no me interesa. Que a mí me aburrió, sinceramente, sí, ¿no? Sí. Porque la historia no me atrapa. Sí, sí, yo lo vi como una cosa así, estética, más que nada. Claro. Una muestra estética, ¿no? Digamos, plástica. Uh-huh. Es decir, si te gusta el ballet, por ejemplo, te puede llegar a interesar el... Muchísimo, claro, en ese sentido. Claro. Es como si te toma un ácido, te puede interesar ver David Lynch. Pones. Sí, yo prefería ver la de los chinos. Claro. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? ¿Eh? ¿Cuándo vuelve su programa? En febrero, calculo. ¿En febrero vuelve? Sí, falta poco yo. Ah, bueno, pero vuelve. Vuelve, sí, vuelve. Todo bien. Vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo es el eterno retorno. Bueno, contento que esté acá. Bueno, me voy a seguir tomando la cervecita. ¿Está tomando cerveza usted? Sí, señor, si quiere un vasito lo puedo... No, estoy con el mate ahora. Muy bien, me parece bien. Le agradezco. Listo, hasta luego. Le agradecemos su servicio. Muchas gracias. Bien. ¿Le quedó algo más? Sí, para ir terminando con él y con lo que, por ejemplo, el pájaro comentaba recién, esta cuestión de lo coreográfico, le cuento que él en el año 1997 trabajó dirigiendo la ópera Turandot, que esto fue en Florencia. Y después también en la ópera de Beijing, la misma, digamos, el mismo Turandot. Ajá. Y actualmente, además, estuvo como maestro de ceremonias y toda la parte de coreografía en los Juegos de Beijing el año pasado, en el 2008. Uh-huh. Entonces también está, digamos, esta faceta dentro de las artes, pero más dedicándose ahora a lo coreográfico. Bien, Shimu. Sí, Zhang Yimou. Hay varias de sus películas, se pueden conseguir bastante. Se consiguen. Sí, sí, sí. No hay problemas. No se haga drama, que es conseguible. Bueno, muy bien. ¿Y Yanni anda por ahí? ¿Consiguió Happiness? Habría que ver. Bueno, Yanni, a Valkyria le decimos, a partir de mañana ya van a estar sus copias del libro de Poffa, y así que a partir de mañana, cuando quieran, pueden pasar a retirarlo. Le cuento que nos llegaron un par de mensajes. Bueno, no sé por qué se ríe. ¿Hay algo gracioso acá a mi alrededor? No, a su alrededor no, a mi alrededor. A su alrededor. Sí, porque en este caso el mensaje es del amigo Paneta. ¿Qué dice Paneta? Y nos dice, ¿cómo se dice náufrago en chino? A ver el morito de la tarde. ¿Cómo se dice? Ay, espéreme. Chinchulancha, jaja, aplausos. Está bueno, Paneta, porque nunca cita el suyo. Entretiene mi tema, se tiene un par de chistes. Completísima, entretiene a todos. Le va a salir alucinante. Chinchulancha. Sí. Bueno. Otro mensaje que nos llegaba, en este caso es de Virgen y Chelo, que nos dicen: hola, bueno, que dicen: hola, linda. Es como si mirara una película erótica y miro el decorado o el paisaje, no la acción. Lo que pasa es que también depende, o sea, si les gusta... Si, hay personas que les gusta todo lo que tiene que ver con la lucha en sí. Y le van a prestar por ahí más atención a eso. Yo, lo que siempre me llamó la atención de este director en sus películas es toda la parte... lo estético y lo... más que lo argumental. Claro, claro, por eso, o sea, cada uno... Por eso, como siempre decimos, es cuestión de que cada uno lo vea y diga... no me gusta ni medio, nada... Claro, todo depende de lo que uno va a buscar, lo que uno observa de cada cosa. Sí, digamos, si uno puede encontrar también en una misma película, todo junto, es alucinante. Pero después, bueno, uno mira una película capaz que por el argumento, otro por determinada... técnica que usa el director, uh-huh. Otro por la escenografía, otro por la fotografía, otro por la labor actoral, otro por el argumento, el guión en sí, sí, qué sé yo. Claro. ¿No? Cada uno sabrá lo que mira en una película. Y además, por ahí, como lo hemos dicho también en muchas oportunidades, siempre el recorte va a ser distinto. Aunque sí, querramos buscar, mirá tal cosa de tal película, sí, usted la va a mirar y va a decir, sí, está bueno, pero me llamó más la atención tal cosa. Entonces también darse siempre esa posibilidad de hacer uno mismo el recorte. Es muy bueno, me acordaba ahora de este adjetivo que decía Bolaño en su libro, el adjetivo interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se usa? O sea, en definitiva se usa también hasta para una película. ¿Te gustó? Sí, interesante, quiere decir que no te gustó un carajo. Claro. En definitiva, interesante. Que se usa tanto para una película como para una mujer. Sí, interesante. Bueno, diga. No me gustó igual. Paneta nos dice, ¿y cómo se dice hombre solitario? A ver. Espérenme. No, que me tenga la contestación en el mismo mensaje. Ah, ¿no está en el mismo? No, por eso. Dice, Wang Chang Ken. No, me perdí. ¿Cómo era? ¿Qué significa qué? Hombre solitario. Sí. Wang Chang Ken. Ay, Paneta, me perdí. No, ahí ya está. Wang Chang Ken. Uh-huh. Hombre solitario. Que gane a complicarme la tarde que tiene Paneta. Sí.

Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. Bien, aquí estamos. Sí, lo lamentamos. Yo sé que estaban disfrutando un montón de la música, pero bueno, che. No, queda otro. Iba a decir, nos pagan. No, no, pero tenemos que estar acá. Tenemos porque queremos. Claro, eso le iba a decir. Hasta es peor porque queremos estar encima acá. Encima queremos, exacto. Sigo eligiendo esto. Sí, sí, sí. Seguimos eligiendo esto, supongo, ¿no? Si no hasta hoy. Yo confío que el que no quiere estar acá no está. Casi todos nos gusta estar acá. No sé, bueno, por qué. Me parece alucinante. Igual, hablando de estar acá, le mandamos un saludo a Joana, al tornero, al pájaro que sigue acá y a Esteban. Están todos ahí afuera. Todos ahí afuera. Bien, lo que escuchábamos en la tanda era, en primer término, era un temita de Frank Zappa. Uh-huh. Después escuchábamos algo de Hendrix. Sí. Y luego algo de Satriani. Muy bien. Ahora Janis. ¿Se han dado cuenta, boludo? Mire, lo voy a poner en un compromiso, no. al operador. Ah. No, no, usted no, quédese tranquilo. Pero que hace muchísimo que no hemos pasado el tema de la película El Resultado del Amor, que está alucinante. Y la hace... de Billie Holiday. Ajá. Bueno, en algún momento se pasa, no hay problemas. Sí, por eso. Para que lo pase ahora cuando nos vayamos, quizás. Ah, bueno. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Bien. También le decimos a Yanni y a Walkiria, uh-huh, que a partir de mañana van a estar los libros fotocopiados de Guillermo de Poffay para que lo pasen a retirar cuando les quede cómodo. Muy bien. Le mandamos saludos nuevamente a la gente del blog. Esperemos que este programa sí lo puedan escuchar. Ojalá. Y a quien también le mandamos saludos es a Mariano, que se comunicaba con nosotros al 462-2124 y nos contaba que el chiste al que se refería Panetta, sí, esto sí que va a ser el gato explicado, pero lo lamento. Sí, porque yo no entendí nada del chiste de Panetta. Bueno, yo tampoco, y nos decía, vio que estaba la serie Kung Fu. Sí, no me acuerdo tampoco. Bueno, pero que la era muy chiquitito. No importa, pero usted la escuchó nombrar por lo menos. Sí. Bueno, en la serie el personaje era Wang Chang-ken. Y vio que siempre se jode con eso de que... Más solo que Kung Fu. Claro, a raíz de eso es que Hombre Solitario era Wang Chang-ken. ¡Qué chiste rebuscado, Panetta! No, uno que por ahí no lo tiene así tan al tanto era jodido porque no íbamos a engancharlo nunca. Claro, rebuscadísimo. Bueno, por lo menos para mí, que no tengo así a Kung Fu. No, nunca lo tengo presente para esas cosas. Claro, obviamente, sí, sabía más solo que Kung Fu. Claro, la que yo conocí era más solo que Kung Fu en el Día del Amigo, también, por ejemplo. Por ejemplo, más solo que Menem en el Día del Amigo, dicen algunos. También. Ah, pero tiene eso, yo siempre se le... Yo la tenía clara de chiquitito. Y yo le decía mucho, no, ahí te estás equivocando. Tiene, lamentablemente tiene muchísimos amigos. Sí. Tiene muchos amigos. Menem. Más de los que por ahí tiene Kung Fu, no sé. Es una ficción. Esta es la realidad y tiene muchos amigos que te hacen mucho daño. Sí. Y entonces, a raíz de esto era que nos explicaba precisamente el chiste. También nos decía que en cuanto a las películas que veníamos hablando de Zhang Yimou, que por ahí teníamos que tener presente, que lo mismo también nos había dicho el pájaro, esto de las artes marciales, que si bien en la actualidad se enseña, qué sé yo, karate, taekwondo, todas las técnicas en sí, cada una de esas técnicas tiene una filosofía detrás. Y claro, sí. Y una historia. Entonces, que por ejemplo nos decía, los monjes Shaolin los mandan a estudiar con 5-6 años y por ahí están toda su vida estudiando. Entonces, esto de las artes marciales implica un conocer, implica un vincularse con el otro y también en diferentes regiones de estos países. Ajá. Entonces, que a raíz de eso, el hecho de que aparezcan en las películas es también mostrar esa filosofía que hay detrás. Sin dudas, tal cual. Pero bueno, es como yo decía, yo en algún punto... No, me voy a retractar. A ver. Yo antes dije que lo miraba con mi ojo de occidental. Uh-huh. Tal cual, bueno, uno es... Y sí, pero... tiene ese ojo. En realidad no es eso, porque he visto un montón de cine oriental y otro tipo de cine que me ha flasheado, me ha encantado. En este caso en particular es que, totalmente, entiendo todo eso. A mí me aburre. Claro, es que por eso... Salvo que le alquile la película y le digo cuando se pueden a pelear adelanto. Y puede, eso puede llegar a serlo también. Lo que hablábamos, esta cuestión también que mencionaba de cómo pinta, más allá de que obviamente es cinematográfico, pero cómo pinta cada una de las escenas, cada una de las sensaciones durante las películas. Sí, tal cual. Eso está fuera de discusión, me parece. Entonces, no, estábamos charlando con respecto a esto, así que le agradecemos por su llamado. Y que nos decía que la película que él nos recomendaba, Cigarrillos y Amor, sí, esa la estaban dando en Cine Canal. Así que por ahí, si nos enteramos de en algún momento en que la repitan, vamos a avisar. Y dice que muy buena película y que los actores son actorazos. O sea, está Susan Sarandon y tantos otros que son muy conocidos. Uh-huh. Y de muy buena trayectoria. Bueno, le dije a Mariano que vi Match Point, que me encantó. Y vi Melinda y Melinda, también las dos de Woody Allen, que me fascinó. Me encantaron las dos, Mariano. Yo creo que lo que ve ahora de Woody Allen me va a gustar, así que no, me parece a mí, conociéndome y conociéndolo a Woody Allen. Porque me dicen, me pasan, me dicen, pero mirate esta, ¿ves? Me dice, todas te gustan. Y parece que sí. Hasta ahora sí. Para mí igual a que hasta ahora, a nivel muy personal. Sí. No vi todo. De todo lo que vi de Woody Allen, hasta ahora insuperable Annie Hall. Bueno. Hasta ahora. Vamos a ver. Pero sí, bueno, me acuerdo que Mariano me había nombrado a Match Point y no sé si a Melinda y Melinda. Y sí, me gustaron las dos, le digo, Mariano. Sí. Hay una frase que tira el personaje de Match Point. ¿Cuál? Como decía Sófocles, dice el personaje. El mejor regalo para un niño es no haber nacido. Imagínense. Bueno, a raíz de este chiste magnánimo de Panetta, nos había contado uno, el pájaro, acá afuera, pero me olvidé ahora. Oh, no va. Era, sí, era uno gallego, el pájaro también se puso en chistoso, pero no. No, ¿por qué tiene tan poco este programa para el tema de los chistes? Y bueno, no es mi fuerte. No, el mío tampoco. Bueno, le damos la bienvenida a Cococha. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Nos dice, a mí, de Shaolin, me gustó Mortal Kombat. Bastante movida, no te dormís. No tuve el agrado de verla esa, Cococha. No. No creo que sea su fuerte, ¿eh? No, por eso no la vi. Ya sé, uno se conoce, ¿no? Trata de conocerse. Intenta conocerse a lo largo de la vida. Uh-huh. Nunca se va a conocer del todo, pero por lo poco que me conozco ahora, sé que no me va a gustar. Es como que bastante... movida. Sí, por no decir otra cosa. Count your fingers. What else? What else is there to do? Panetta nos dice, ay, divos, es un chiste de salón. Ja, ja, ja. ¿De qué salón, Panetta? Avíseme. Dice, me pasa Shooting the Dark de Ozzy. Bueno, lo buscamos. La cara lo, sí, dice que sí, el operador Panetta. Tuvo suerte hoy. Bien, vamos todavía. Sí. Mira, ayer le cuento así una cosa que me pasó a mí en mi vida fuera del programa de radio. Sí, porque suele tener vida fuera de este programa. Lo intento, intento todos los días de tener vida. Muy bien. Pero ahora me resultó curioso porque me estuve con una amiga. Uh-huh. Y justamente fue a hablar. Me dijo lo mismo que estuvimos hablando acá en la radio a la tarde. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Capusotto ayer? Sí. De esto, de que yo no entendía por ahí alguna gente que se ríe. ¿Me estoy riendo de lo mismo que vos? No puede ser. Si vos... No me puedo reír de lo mismo. Bueno, que hablamos de todo eso, ¿no? De cuando las cosas se masifican y cómo puede ser. Y justo hablando entre tantas cosas con mi amiga, sí, salió el tema, no sé por qué, de Capusotto. Entonces ella me dice, no me digas que te gusta Capusotto. Le digo, sí, me fascina, le digo yo, cómo me encanta. Bueno, todo lo que ya hemos hablado ayer, me parece un humor muy lúcido. Vos sabés que yo no lo puedo ni ver. Le digo, boluda, no te... miralo, le digo. Claro. No te lo pierdas. Me dice, no, en realidad te digo, no lo vi nunca. Pero le gusta a una persona. Cercana a ella, me dice que es un imbécil, es un idiota que se la pasa hablando de auto, que se la pasa hablando de esto, de lo otro, que no tiene cerebro para nada, que es una persona imbécil, y se ríe con Capusotto. Entonces yo digo, no, si este boludo se ríe, yo no voy a mirar a Capusotto porque no me puede gustar lo mismo que él. Le digo, bueno, viste, lo mismo que yo hablaba ayer, le digo, en la radio. Suele pasar eso, ¿no? Que uno dice, ¿por qué? Y bueno, que bueno, en todo caso yo le digo lo le digo a su amiga lo mismo que le dije a usted. Averigüe qué es lo que le gusta. Claro. Y ahí va a ver que no se ríe de lo mismo. Seguramente. Dice, no, no lo puedo ver porque me hace acordar a esa persona desagradable. Entonces no puedo verlo, digo. Porque me, digo, me voy a reír de lo mismo que este imbécil, ¿no? Bueno, a mí me pasó en con varias... por ejemplo, a mí me pasó... Me acuerdo patente con Los Redondos. Ajá. Que conocí a un par de personas, seres vivientes, sí, bípedos ellos, que escuchaban Los Redondos. Y que en su accionar diario, discúlpenme mi vocabulario, eran unos boludos terribles. Está bien, ajá, estaban en plena adolescencia, pero más todavía. Entonces me decían, pero... Y otra gente también, y amigas que le gustaban, decía, pero no, escuchá lo que tiene muy buenas cosas. Le digo, no puedo. No, no puedo, y lo escucho y me molesta, pero era a raíz de esta persona. Sí, de, pasa de esto. Eso, sí, sí. Entonces es como que por ahí sí me pasó de más grande cuando lo empecé a escuchar, digamos, por mi parte, sin tener amigo ni nadie que lo escuchara. Entonces ahí es como que uno fue encontrando ciertas cosas. Claro. Pero en ese momento sí, ay, y sí, estoy... a uno le hace acordar a determinada persona, entonces, directamente. Claro, no, aparte porque me daba... no podía disfrutarlo. Uh-huh. Entonces dije, no, para no disfrutarlo, directamente ni lo escucho. Exacto. No help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Bien, ¿me va a decir algo? Sí. Dígame. Espera. Dígame lo que me tiene que decir. Bueno. Sin anestesia, dígamelo. Paneta dice, me imagino que el operador debe ser boludo alegre como yo. Más o menos, Paneta. Anda ahí, practica. Hace el intento todos los días, hace un esfuerzo, la verdad, que voluntad no le falta. No, y le está saliendo cada día más lindo. Sí, hermoso. Así que le va a poner el tema, me dijo el operador. Porque es re bueno y se siente un boludo alegre como usted, Paneta. Me dijo lo mismo. Muy bien. Work me, Lord. Work me, Lord. ¿Quiere así como que le tire una noticia así cortita? Y al pie. Rápido y al pie. Ahí. Bueno. Cortito bueno. Y al pie. Pelota al piso. Sí. Pase corto. Mire que no tengo mucha ductilidad en ese ámbito. No, en la analogía futbolística no. No, no, no. Bueno. Y digamos, en los menesteres para con... la pelota hacia el piso no, no es entiende nada. Bueno. Esta tiene como nombre, mire, escuchen. ¿Qué? Cualquier excusa es buena para ahorrarse un mango. Escuche. Hasta ahora me gustó. Bueno, pero escuche hasta dónde se llega para ahorrarse un mango. Uf. No cambie la radio, señora. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo cambié la radio? Qué patético. ¿Cuánto pelo? Oh, bueno. vamos a la noticia porque mejor. Me vienen imágenes nefastas a la cabeza. Trate de no simbolizar tanto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el dial? Bueno, dice la noticia. Sí. ¿A qué mami o papi, mami generalmente, no se los ha dicho alguno en algún momento? Hagan pis antes de salir. Sí. ¿O no? Sí, la mía lo dijo. Bueno, a mí me lo decían cada vez que por ahí no íbamos a alguna mesa. Hacé pis antes de salir. Sí. Bien. Bueno, fue siempre el eterno, ¿no? Este consejo. Antes de un largo viaje, se le dice a la gente, a los niños, no se pisa antes de salir, así no compre los huevitos después en el viaje. Eso mismo. La aerolínea japonesa, hoy estamos con los orientales, la aerolínea japonesa All Nippon Airways. Ajá. Ofrece el mismo consejo a sus pasajeros, que hagan pis antes de salir. Sí. No es que los aviones no tengan baño. Creo que todos tienen, creo, no sé. No, si no, ¿saben cuál es el tema? ¿Cuál es? El tema es que un pasajero con la vejiga vacía, sí, es más liviano. Por ende, el avión termina gastando menos combustible y salvando al planeta. ¿Qué me cuenta? La cadena norteamericana ABC. Ajá. ABC News. Sí. Remarca que las aerolíneas siempre se acuerdan de la ecología cuando los números no cierran. Obviamente. Sí, ahí somos todos ecologistas. Sí. Pero en todo, o sea, las aerolíneas y todo el mundo. Claro. Mantas, revistas, televisores, todos esos lujos están desapareciendo en los vuelos de Estados Unidos para reducir el peso del avión, gastar menos combustible y salvar el planeta, ¿eh? Aparte, ¿no? La compañía aeronáutica Ryanair de Irlanda, inclusive, está pensando cobrar por el uso del baño durante los viajes. No, eso ya es el colmo. Como dijo el CEO Michael O'Leary, ¿sí? Dice, ¿por qué tendrían que pagar todos por un baño que van a usar unos pocos? De esta forma, los pasajeros que tienen que ir al toilet se liberan del peso extra de su dinero y salvan también a la aerolínea. Y también salvan al planeta. Ahí está, ya saben. Hay momentos en los cuales estoy convencida de que hacen competencias para ver cuál es más estúpido. No, más hijo de puta. Sí, además, hijo de puta, pero el tema es que eso ya es más general y es como que tenés que llegar, para llegar a cierto nivel tenés que ser hijo de puta, si no, no resistís. Pero no podés. Aparte, sí podés, mire, pues, estoy contando. Sí, sí, pero es... Mira, a mí me pasa cuando me voy a Paraná. El costo de los pasajes sigue subiendo, como cualquier hijo de vecino, uno va y lo garpa. Y cada vez igual sigue trayendo menos. Y en algunos casos hasta es peor, porque los colectivos no andan. Ajá. Entonces como que uno dice, no seas hijo de tu madre, si me la vas a cobrar, no rompa la paciencia y por lo menos que llegue en tiempo y forma. Dios. Después lo otro, bueno, está bien, uno lo acepta más o menos. ¿Y hace pis antes de ir a Paraná usted? Sí, pero porque no me va marea. Va con la vejiga vacía, entonces más liviana, gasta menos el... No, en realidad es porque me marea andar caminando y... ¿Cómo me marea andar caminando? En el colectivo, cuando tengo que... O sea, generalmente me toca el piso de arriba, viajar. Ajá. Y bajar, ir al baño. ¿Se marea? Sí. No me siento cómodo y la primera persona que escucho que se marea arriba en un colectivo. Pero cuando me toca ir al... ¿Y si viaja en barco, qué hace? No sé. Todavía no... No podría, entonces. Si se marea en un colectivo. Pero porque el tema es que uno va caminando y el colectivo está andando y después uno tiene que ir al baño. Generalmente, sí. En el colectivo moviéndose. Y bueno, pídase los asientos que están al lado del baño. ¿Y por qué no es más práctico que me quede arriba y vaya al baño antes de viajar? ¿Y pero si le agarran ganas después? Bueno, pero... ¿Cuánto? Por favor, cuide su salud. Sí, se marea, pero... se desmaya, se cae, rueda por la escalera, se quiebra la cintura. Y no tiene celular para llamar a nadie. tan... Eso mire, porque no quiere usar celular, que es muy útil. No, en realidad es más factible que, digamos, me cague chocando cualquier camión o alguna cosa de esa antes que pasen todas esas cuestiones. No entendí lo del camión, si tú estás dentro del colectivo. Ok, pero que lo choque, digamos, un camión o alguien al colectivo, entonces ahí tengo una... Se llama rebuscada usted. Por eso, como soy tan rebuscada, ajá, para tantas cosas, lo hago más fácil y voy al baño antes de salir. Está bien, como buena hija de vecina. Vio, mi mamá me enseñó bien y bueno, ya es una costumbre que no tiene. A usted sí que es un ejemplo de buenos modales y buenas costumbres. Oh. Bueno, la producción dijo, dejen de decir, literalmente, sí, dejen de decir pelotudez y váyanse. Lo mejor que pueden hacer en estos momentos es callarse, pasarle, sí, el tema a Panetta. Estaría muy interesante. E irse. Bueno. Nos dijo sutilmente la producción. Cállense, váyanse, así sí, que les agradecemos a todos aquellos que nos estuvieron acompañando durante esta tarde. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a las 13, acá en el escenario de las voces. Así es. ¿La pasaron bien? Bueno. Y si no, jódanse. Ahí está. Fue agradable nuestra compañía en este vuelo que tienen todos del otro lado. Me hicieron pis antes de escuchar el programa. Bueno. Nos vamos a ir. Bueno. Los esperamos a todos mañana a las 13 horas. Uh-huh. Para hacer este escenario de las voces. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien, producción? Bueno. Así, este es el perfil que quiere la producción de este programa. Bueno, pero usted sigue diciendo pavadas, o sea que no sirve demasiado el perfil. No, sí. Estoy, mire cómo estoy impostando. Nos vamos a retirar, le agradecemos a todos por su compañía. Uh-huh. El próximo encuentro será mañana a las 13 horas por esta Estación del Sur 99.9, Barrio Las Delicias, Rosario, Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos, señor y estimado Panetta. Aquí está el tema que usted nos había solicitado en la tarde de hoy. Shot in the Dark, cantado por Ozzy. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ahí va, Panetta.